Buenos días, Farco. En Junín de los Andes, donde no se construye una escuela hace más de 20 años, la comunidad educativa de la Escuela 153 fue informada a través del cuaderno de comunicados sobre el traslado de la institución. Virginia Funes, parte de las 300 familias autoconvocadas, nos cuenta las implicancias. Un traslado que para nosotros representa el cierre de una escuela de más de 20 años a un nuevo edificio, que implicaría que las familias que hoy a la escuela que le corresponde por radio tengan que trasladarse diariamente 3 kilómetros de ida, 3 kilómetros de vuelta en un pueblo donde no tenemos un sistema de transporte urbano que esté aceitado, que tiene muchas falencias, donde los accesos al barrio también todavía requieren de mucha inversión, donde nos atraviesa una ruta nacional que no tiene las dársenas, con muchos antecedentes de accidentes, sin rotondas, bueno, con muchas cuestiones de seguridad y de impacto ambiental que no están realizadas. Al día de hoy, en medio de silencios institucionales, el inicio del próximo ciclo lectivo es una incógnita que enciende el debate sobre la educación pública a nivel nacional. Esta incertidumbre entendemos que está básicamente afectando los derechos de nuestras infancias y adolescencias reconocidos en nuestra ley provincial 2302, en la ley nacional 26061 y en la Convención sobre los Derechos del Niño. También hacemos una lectura en un marco donde las políticas nacionales, ¿no?, plantean una reforma educativa que está basada justamente en desdibujar el rol del Estado como garante de esta educación. Entonces también nos parece importante poner en tensión y que esta realidad provincial y el debate nacional en torno a la educación puedan dialogar mutuamente, entendiendo que coinciden en esta lógica de despersonalizar la educación y de no entenderla como un proceso comunitario, educativo, mucho más amplio, y entender las escuelas que habitan nuestros hijos como ese espacio de garantía de derechos que queremos promover y defender, ¿no? Reportó para Farco, FMC Comunitaria.